Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Noche en punto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Lobo, ¿cómo estás? Creo que está muy bien. Sí, buenas noches, Marte. Ya venía, ya venía medio afinado. Medio. Era el lobo rasurado. ¿Y tú, Marte, cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien, súper bien. Iniciamos a las puras 7 en punto, ¿no? Ahí. Eso sí se llama puntualidad. Bueno, aunque la transmisión pues va unos segundos retrasados, no sé qué. Para los que nos están escuchando, nos escucharon yo creo a las 7 con un minuto. Eco. O segundos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que muchos van a decir, no, pues yo creo que la mujer, el hombre, 50-50. La mujer. La mujer, ya están contestando, ya, saben cuál es el tema, ¿no? Ah, okay. No sabemos cuál es el tema. Bueno, ¿quién es más interesado, el hombre o la mujer? Recuerda que si tú quieres participar, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com en la pestaña de Music. Así es. Y para los que no encuentren la pestaña, en su celular tienen que apretar el botón del menú. Ajá, y es contáctanos la pestaña, donde manda el mensaje. Ah, para mandar el mensaje. Y para escucharnos es en The Music. Y también en la pestaña principal, si se van hasta abajo, está un chat de Facebook. También nos pueden escribir, va a ser público el comentario. Si lo quieren mandar de forma privada, pestaña contáctanos o por Facebook, por inbox. Y bueno, yo me imagino que los hombres así rápido van a decir, las mujeres son las interesadas. Pues sí. Y las mujeres vamos a decir que los hombres son los interesados. Pues sí. Pero en sí, en general, yo pienso que una persona interesada, sea mujer, sea hombre, pues siempre va a tener algunas señales, ¿verdad? Yo creo que todos hemos conocido a alguien que está contigo, una amistad por interés, o una pareja por interés. Vecino, oye, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Oye, adivina que se me rompió mi carro, ¿me puedes dar un aventón? Sí, eso qué gacho, ¿no? Porque tienes al vecino ahí bien buena onda, y de repente, necesito ayuda, voy con el vecino, y otra vez, ¿no? Ese también es interés, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a globalizar el interés, no el interés nada más de monetario, ¿no? Porque hay interés de todo, de estatus, hay interés por necesidad, como sexo, acaba de decir. De favores. Este lobito ya nos desvió. A él a lo que va, a su pan de todos los días. Él tiene mucho repertorio por esa parte. A ver. ¿Qué quieren saber? Tiene clasificaciones generales. De la A a la Z. Y tiene XX, ¿no? Es de que bueno. Okay, ya regresando, ¿no? Las personas interesadas generalmente están frustradas con cosas que les va mal en su vida, profesionalmente hablando, económicamente, hasta sexualmente. Por ahí dicen que el lobo está... No. Pero sí, ¿no? Mucho de esa, ¿cómo se le dice? Actitud. Cuando uno es interesado, es una actitud, es una... ¿Cómo se le dice? ¿Actitud? Sí. Bueno, cuando una persona... personalidad, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Porque, bueno, es un estereotipo también, ¿no? Bueno, cuando la persona es interesada es porque realmente está frustrado, tal vez, en algo. Cuando es interés por dinero... Tiene una necesidad de querer ser algo que no es, o querer tener algo que no tiene y que piensa que por ella misma o por él mismo no lo pueden conseguir, y necesitan de ese alguien o de esa alguien que les ayude a escalar, ¿no? Esa organización, alguien. Uh-huh. Porque a veces, pues, los más interesados se van directamente contra casinos o contra organizaciones de beneficio a terceros y se aprovechan de ellos. Sí, hay de todo, ¿no? Por eso es muy difícil decir quién es más interesado. Pues normalmente, pues uno dice, pues es interés por dinero, pero hay gente que le interesa hacer menos a los demás también, y en eso se llevan entre las patas, como dicen comúnmente, a quien se le atraviese, ¿no? Con tal de... El peor del caso es de que hay gente que tú tienes confianza, de que tú crees de que son buenas personas y todo eso, y de repente la cuchillada por detrás, ¿no? Y dices, ah, ya sé, porque eres mi amigo, caray. Te estoy hablando a ti. Se abre y se ¡José! ¡Tú, José! O sea, él es el amigo. El lobo quiere su dinero de vuelta, José. Vamos a dejar de hablar de ti ahora. Sí. Ahorita ya empiezan a llegar mensajes del lobito del vecino, ¿no? También, ¿eh? No te hagas. No te hagas. Tú, güey. Tú eres el interesado acá. ¿Que el carro, que qué? ¿Que te lo arregle, que qué? Bueno, yo pienso que también en estos momentos, como está conformada la sociedad con todas las cosas que nos enseñan en la publicidad, en todo lo que nos rodea, ¿no? Tantas cosas tecnológicas, tantas cosas modernas, la moda y todo eso, pues hace que uno, lamentablemente, se vaya de un... Ajá. Más allá de sus medios, uh-huh, y quiera vivir una vida que no es la suya. Y bueno, pues intente alcanzar ese nivel... Acomodé el lugar. Por no decirlo de una forma más fea. Sí, yo pienso que los que más caen en esa categoría, pues son los políticos, ¿no? Sí. No, y las mujeres que van detrás de gente famosa o gente con dinero. Ah, cierto, pues ahí tienes a los deportistas, a los jugadores, como de la nada salen unas mises y yo ando contigo mientras estés ganando bien y estás famoso. Y una vez que tiene una... Sacar gente en el narcotráfico y estas reinas de belleza que de repente le encuentran al Chapo o a todos los capos de la droga. Sí, también. Es de que son muy buena gente. Pues sí, ¿no? Con todo el dinero que le dan, ¿qué va a decir? Puro interés. Sí, por eso es que... Trump, puro interés. Sí, y así vamos a escuchar a... De muchas personalidades, me imagino que muchos han de tenemos decir. Tenemos una lista. Sí. Una lista enorme, ¿no? Cuando se ven involucrados intereses de cualquier índole, pues pueden llegar a cometer delitos que tal vez ellos dicen, no es delito, ¿por qué? Pues estoy cuidando por mi interés, estoy cuidando por mi compañía, estoy cuidando por mi familia, ¿no? Sí, es algunas veces medio triste el que una persona en realidad cree que está haciendo algo bueno, así mientras hace algo malo para ayudar a su familia o a alguien más, ¿no? Exactamente, con eso que acabas de decir me recordó ayer que estaba viendo una película del Tlatelolco, y donde pues el político estaba encargado de asesinar a estos estudiantes, pues él se justificaba diciendo, pues yo lo estoy haciendo por mi familia, para estabilizar el país y que no se esté dando a conocer todo este enfrentamiento ahora con las Olimpiadas. Y dice, cuando te toca ser el malo, lo vas a hacer y te vas a convertir. Y yo, ¿what? Eso es un interés que yo pienso que... da escalofrío, sí, que da, ¿no?, escalofrío, que dices tú, ¿cómo puede haber personas así? Y eso es una película, pero la verdad es que las cosas no son diferentes en la vida real. Sí, sobre todo en la política en México. Sí. Y no, bueno, en todas partes yo pienso, ¿no? Sí, lo que pasa estamos es que hablando del 68 en México, pues. Pero digo, para los que no saben qué es Tlatelolco, un levantamiento estudiantil que se unía a uno de los obreros y querían igualdad para todas las clases sociales, oportunidades. Y bueno, el ejército les cayó y los mató a mucha gente. 1500 desaparecidos, me parece. Muchos eran estudiantes. Muchos dicen que fue por las Olimpiadas, porque si se acercaban y si no hacían ese tipo de cambios, no hubieran tenido México las Olimpiadas. Entonces, no, que iban a perder mucho dinero, mucha inversión, mucho esto y mucho lo otro. ¿Cómo se justifica? Así también en las películas, y pueden ver documentales de videos reales que gente que pudo grabarlo. Y es triste, ¿no? Pero con eso nada más es como un ejemplo de las cosas horribles que uno puede hacer por interés. Y uno no se puede dar cuenta y lo puede justificar como, pues era necesario que yo lo hiciera, porque si no, también o me despiden o también me matan. Sí, es triste, ¿no? De que algunas veces uno trata de hacer algo bueno, pero es obligado a hacer algo que no quiere. Y por el interés de otras personas, aparte de todo, ¿no? Sí, igual que los jóvenes que de repente les dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar este dinero si te robas ese celular de fulana o fulano, o del auto, si te robas estas llantas. Y de repente pues llega un momento en que van avanzando y ya no los dejan salir. Y por el interés de tener el dinerito y comprarse un celular o tener eso, tener lo otro, llega un momento en que ya no pueden salirse de ese problemón, porque o los amenazan o amenazan a su familia, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que vigilar a sus hijos, sobre todo hoy en día, que en las noticias se está viendo casos, por ejemplo en México, que hoy estaba pasando una noticia de unas jovencitas que se están prostituyendo en Zacatecas, de la secundaria. Y eso no es normal y eso no está bien, y todo por 20 a 50 pesos, o sea. Sí, es de que algunas veces piensas de que uno de que es joven, de que no sabe, que y el tener ese dinero que no tenía antes o que los papás no le pueden dar, pues es una diferencia, pero algunas veces no vemos los problemas que van a salir después, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de muy importante de saber cuáles son los intereses principales, los que en realidad nos pueden ayudar a salir adelante, no los que nos van a hundir más o nos van a dar más problemas, cosas así. Exactamente, hay que cuidar mucho a sus hijos adolescentes, pequeñitos, hablarle y pues demostrarle, ¿no?, los valores, practicar con el ejemplo, para que no se les vayan a desviar y obviamente pues para que vayan por el camino correcto, entre comillas, ¿no? Porque en sí pues no se sabe cuál es el camino correcto, pero sabemos que ese no es. Exacto. Bueno, y también vamos a hablar de las personas que están dizque enamoradas de otra persona y lo hacen con un interés intrínseco que no se sabe. O sea, está detrás de esa pantalla del amor y uno no sabe que son así, que son prejuiciosas y calculadoras. Sí, 19 años con 960, para, ¿no? Para aprovecharse, para ganar dinero o para ganar el estatus, para tener relaciones públicas con gente de la alta esfera. Depende, ¿no? O sea, todos tenemos alguien en la vida que conocemos que así actúa. y que generalmente cuando las cosas cambian para la persona que tiene el dinero, la fama, es cuando sale a relucir que no están ahí por amor. Exactamente. ¿Y cuántos famosos van a salir ahí, no? O sea, ¿cuántas actrices famosas conocemos que se casaron con unos que les dobla la edad, pero son millonarios? O también hasta actores, así de que se casaron con actrices famosas para poder tener escalar la fama también. Exactamente, ahí. O con cantantes. Uf, ¿cómo hay de esa información? Y bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. También vamos a hablar acerca de cómo reconocer a una persona interesada. Tú tal vez acabas de conocer a alguien y estás enamorado porque la persona te dijo, uy, eres el amor de mi vida, en cuanto te bien vi, bueno, me caí, o sea, de la emoción. Sí, ¿no? Y de repente... Que te dolió el golpe. Se están cayendo los ángeles del cielo. Sí, no, se están cayendo. Una babosa. Sí. Pero bueno, cuando uno se la cree. Se la cree. Sí, o sea, no hay que te digan que sea demasiado. No, y es lo curioso, ¿no? De repente presentas a los amigos o a las amigas y ellos. Es que tú sabes, ¿verdad? O sea, todos. Sí, y el único que no sabe es el con el que anda, ¿no? Siendo por interés. El con la modelo, generalmente hay algo raro ahí, ¿no? Pero bueno, a veces es la personalidad de la persona. También, no también. Todas las veces es interés puro. Así es. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la noche con 21 minutos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, ya regresamos. Estamos hablando sobre un tema muy poderoso. ¿Cómo reconocer a una persona interesada en tu vida? Y todos tenemos a alguien interesados. Tal vez no lo sabemos. Tal vez muy a lo lejitos están. Pero de que podemos dar ejemplos, podemos dar ejemplos. También hay otros que son interesados y son honestos acerca de eso, ¿no? Te lo dicen de frente. O sea, muchas de estas personas que son interesadas realmente no creen en Dios, no creen en lo que sería igualdad de las clases, o simplemente creen que todos están para su mejor, lo que les convenga, ¿no? O sea, para sacar provecho de cualquier situación, y es todos contra todos. Y no ven el resultado de sus acciones, así no piensan de que el hecho de que estén haciendo algo va a perjudicar sus vidas en cierta forma, o las vidas de otras personas. Y bueno, antes de la pausa estamos hablando, bueno, Venus, ¿tú qué estás diciendo? Queremos hablar de ¿cuáles eran las características para saber si una persona es interesada, independientemente de que sea un hombre o una mujer? Y estábamos diciendo también, ¿no?, de que hay muchas celebridades. ¿Lobo? ¿Lobo? ¿Dijiste lobo? No dije mujer. No. ¿Es lobo entonces? Hay muchas celebridades que decía lobo, que por tratar de escalar o ser famosos, pues andaban con famosos ya viejitos, viejitas, ¿no? Bueno, sí, que me gustan las cougars y que... O sea, las cougars con mucho dinero, ya viejitas, ya a punto de estirar la pata, ¿no, Lo? Bueno, hay que pagar los biles de alguna forma, ¿no? O sea, y hay que pagar el Lobo maneja su cartera de viejitas, y lo tiene así por apellido. Esta ya no tiene, esta ya se me murió, esta ya no. Bueno. Esta es nueva, es de fresquecita. No, nunca van a ser fresquecitas en esa lista. Pero bueno, el punto es que estamos hablando de la gente que realmente es así. Y son muy agresivos y les gusta la competencia. Y desde que están jóvenes, tal vez hasta niños, les gustaba hacer a los demás menos o ganarles, ¿no? Si no los hacen menos, por lo menos ganar, ¿no? En calificaciones, en dónde iban de vacaciones, la ropa que traían después de que se iban de vacaciones. O bueno, lo que fuera. todo era una competencia, especialmente con lo relacionado al dinero. O sea, quién trae el mejor carro, quién va a la mejor escuela, no sé. Quién tiene las mejores actividades después de la escuela, porque ahora eso está de moda, ¿no? Sí. Que los meten hasta en piano, karate, soccer. Pues tal vez no piscina, a los niños, ¿no? Lo que sea, pero bueno. Y tienen el mejor fotos en Facebook, claro. Y videos. O sea, amigos de Lobo. Pero bueno, vamos a darles unas características que tal vez ustedes puedan checar, ir haciendo así como check, una lista. A ver, hasta que haga cuántos pasos, hasta que uno se da cuenta de que, bueno, la persona que conocía como desinteresada realmente no lo es. El primero es que siempre destruye lo que haces. O sea, son esta gente que te pregunta qué hiciste, qué compraste, pero para que ellos te demuestren que ellos hicieron algo mejor, o para hacerlo ellos el fin de semana que viene. O sea, apenas les acabas de decir que hiciste algo y ellos lo hacen al doble y tiran la casa por la ventana. Yo estaba en una escuela privada y todos los alumnos se parecía que era eso, de que era competencia de que quién tenía más y quién hacía más y quién viajaba y quién tomaba y todo eso. Y de repente como que una vez yo me quedé callado nada más escuchando y como que dices, wow, en realidad estamos pasando el tiempo tratando de competir quién es el que hizo más. Increíble. No, pero en esa edad es los papás. No es lo que uno tiene, sí, es mis papás. Se les llena la boca con mi papá, mi mamá. Pero bueno, no. Tú ven, ¿nos conoces a gente así? Que le gusta destruir. Batiendo el tambor. Carlos. El tambor batiente. No conozco personalmente, pero de que los hay, ¿no? Sí, hay gente de que es chistoso porque como que buscan información así importante o interesante, pero nada más para hacerse, es para que crean que la gente que él es muy sabio o que muy de mundo y muy interesante. Exactamente, y tú como que dices, ¿Para qué me cuentas esto? ¿Para qué quiero saber del presidente de África que está haciendo esto y el otro que nada que ver? Así, no me va a ayudar de nada, no aprendí nada. ¿Para qué me estás luciendo las típicas amigas o amigos, ¿no? Que de repente te empiezan a hablar mal de tu amiga para ser tu amigo, o sea, o ese tipo de interés de que, yo quiero que esa sea mi amiga, pero es muy amiga de fulanita, entonces le voy a hablar mal de fulanita. Eso sí lo he visto yo muchas veces, y se da mucho, y la verdad es, da pena. Porque siempre va a salir a flote. Da pena ajena. Sí, da flote, siempre va a salir a flote. Porque obviamente si esa persona es amiga de alguien es por algo, ¿no? Y el que tú le digas esas cosas, lo único que va a hacer es que peor quiera estar contigo. Sí, y hay veces de que tú bien sabes de que cuando esa persona está hablando mal de tus amigos, de seguro está hablando mal de ti con otras personas, ¿no? Exactamente. Bueno, el segundo tip es que no sonríe o celebra cuando tú estás celebrando algo. Pues ahora sí que en tu cumpleaños se trae una jeta del tamaño del mundo, o simplemente tú estás feliz de que pasaste el curso y ellos sienten una rabia por alguna razón, como si el que ganara a la otra persona lo hiciera menos a ella o a él. Porque, bueno, así funciona su cerebro. O sí, ¿no? De repente va a la fiesta del chavo, del amigo o de la amiga, ¿no? En caso que es mujer. Y exactamente, ¿no? Se fijan todo lo que no se hizo para hacerlo en la fiesta de ella o de él, ¿no? Depende de que sea chavo o chava. Para, o sea, competir y nada más hacerse sentir, o sea, que es mejor, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me ha pasado algunas veces de que hay personas que me dicen, oye, que me dijeron, así que fui el mejor empleado de mi trabajo este mes. Y me ha tocado de que el mismo mes yo también fui mejor empleado de ese mes. Entonces algunas veces, en vez de decir, ah, no, que yo también, algunas veces tienes que callarte, hacer un poquito humilde y decir, oye, qué de pelos, ¿no? Qué padre, porque, ¿sabes qué? Eso ayuda a apoyar a otras personas y hacerlas sentir bien, ¿no? Sí, es que siempre va a haber personas que te van a querer decir, ¿no? También, oye, que me compré esto, ay, también me lo compré, ah, que me fui de viaje, ay, también me fui, ah, que me voy a ir a fulano, ay, yo también me voy a ir, o sea, ese tipo de gente que únicamente parece que está jugando el ping pong de que me das y te doy y te das y me das. No, bueno, se llama. Todos jugamos al ping pong de formas diferentes en este lugar, por lo visto. Pero bueno, no, es que creo que es lo mismo. Esta gente me das y me das, dije. También puede estar feliz, pero de los dientes para afuera, y te dan un apretón de manos como diciéndote felicidades, pero por dentro, oh, él se los está llevando la fregada, y tú lo sabes porque muchas veces no son sinceras las formas en que sí, se alegra, eso sí me ¿no? ha tocado a mí, sí, las, sí sé quiénes son esas personas, son varias. Bueno, entonces ahí el tercer tip sería que siempre dude de tus conquistas personales o profesionales, ya sean de cualquier tipo, ¿no? O sea, realmente son el tipo de personas que te escuchan con envidia y se les nota y están dispuestos a contestar luego de yo esto, yo lo hice, yo puedo. ¿Sabes qué? O simplemente dice que no pasó, ¿no? O sea, no es cierto. Había una persona que yo conocía de que en cuanto íbamos a los clubs y empezás a hablar con una chava, el otro chavo trataba de hacer o decir cosas muy privadas tuyas para que la se chava exactamente, entonces que yo que me quedaba como que ¿eres mi cuate o qué onda, eh? Empezó diciendo el lobito, hay unos gentes así, ¿no? Ah, por allá. Se va por allá. Y me hicieron quedar terminado. Se va metiendo. Y me empieza a sacar del closet así de a patadas a sus. O sea, cayó así. Cayó rápido. ¡Roberto! Nada más le dije yo al lobo. Para hacerte quedar mal. ¡Sí! Me hicieron quedar mal. Cae muy rápido las trampas, lobo. Sí. Pero bueno, si tienes a alguien así que dude mucho de tus logros y de tus conquistas personales o en el trabajo, porque también se puede dar que tú conseguiste, como tú dices, ¿no? El empleado del mes, o que simplemente te subieron el salario y te dicen, no es cierto. O sea, como si le tuvieras que probar algo a él. O peor del caso, ¿no? Estando ahí entre compañeros de trabajo y dicen, no, sí, a mí me pagan esto, y pura mentira, ¿no? Nomás para hacer sentir mal a los demás, y los demás pues se quedan así como, ¿cómo que gana casi el doble que yo? Sí, tanto a ver, más que yo. Llegan a ver gente de que de repente están siempre manejando un carro nuevo y tienen una casa, y de repente le llaman a al hermano, oye, no puedo pagar la escuela del niño porque no tengo dinero, y tú como que, y el carro nuevo que te acabas de comprar, ¿cómo estuvo eso? Sí, bueno, también eso también es por ver, ¿no? Por exactamente el interés de querer aparentar o querer estar en la sociedad que están acostumbrados, ¿no? Sí. Esa es una forma también de no ver por sus propios intereses y estarse arruinando, ¿verdad? Sí. Bueno, el cuarto tip es que telefonea varias veces y te deja emails o mensajes de voz, y te llama con una insistencia que es fuera de lo común, que se te hace así como que, ¿y este güey? O sea, o algo quiere, o sea, es el típico algo quiere, ¿no? Porque, o sea, como que te está llamando demasiado y no deja de esa insistencia que vamos a juntarnos y vamos a hablar y vamos a hacer. Que, y de repente, que hace mucho que no te veo y sí, o sea, el que y tiene te interés, y así como que el interés tiene este pies, entonces pues el interés comienza con buscarte de una forma que no es común para esa persona en tu vida, ¿no? O sea, hay gente que sí les gusta mucho charlar con alguien y son muy buenos conversando y te pueden hablar a cada rato, pero realmente ellos lo hacen de una forma normal, ¿no? Sí. O sea, no fuera de lo común. Y por lo regular nada más así que preguntan cómo estás o quieren saber si pudiste arreglar los problemas que tuviste o si necesitas ayuda. Entonces, ese tipo de personas así como que es muy de corazón. De ese tipo de personas que saben que te fue mal y te están llamando para, voy a llamar, preguntar a ver cómo sigue, ¿no? Pero es nada más para echarle más limón a la llaga, ¿no? Ese tipo de personas, yo creo que se puede reconocer siempre el solo momento de decir, oye, no estoy bien, no me está yendo bien, y tú me vienes y me preguntas a cada rato. O sea, hay que ser muy cauteloso. ¿Limón y tequila, dijiste? No, o sea, una margarita, así, servida en la boca, ¿no? O sea, luego se está imaginando que está en el table y le están sirviendo una margarita mientras tú estás hablando de alguien que te está poniendo para meterte el limón en la llaga. Sí. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. ¿Quién es más interesado? ¿Quién más es? Bueno, las mujeres obviamente, pero los hombres. Ahorita hombres. Regresamos para 100%. Discutir un poco más. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Come on. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 41 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de quién nos ha interesado, el hombre o la mujer. Estábamos dando unas características y nos quedó una por terminar. Ya habíamos comentado, ¿no?, que se da mucho en celebridades, en amistades, en personas que apenas acabas de conocer, en la escuela, con los amigos, con los vecinos, con todo hay interés, ¿no? Hasta con el profesor. Con los profesores. Con el PlayStation. Cuando estamos chicos, era quien tenía el Intellivision o el Atari y ahí pues estaban. Con los amigos es eso, ¿no? Sí, qué cosas, ¿no? ¿Cuál era el amigo que tenía dinero para dispararte y después de que te disparaba salías corriendo ahí con lo que te compraba ya? ¿Viene este Marte? No, o sea, siempre había, ¿no?, el niñito o la niñita que no daba en ninguno de los deportes, pero pues es el que traía las papitas, el que traía las cosas. No, vente tú en mi equipo, ¿no? Porque ya sabía que después iba a comprar. Yo creo que de esos era Marte, ¿no? No. Creo que sí le llamaba. Venus se le salió así. El esqueleto completo. La dejamos ir y casi nos dijo quién era. Sí. No, yo pienso que fuiste tú. Se abrió el balcón. O no, también me imagino que ustedes, como hombres, no siempre tienen al amigo que, ay, dicen ustedes, ay, es bien aburrido, pero es el que tiene el carro, que nos puede llevar a todos, o tenía, ¿no?, los juguetes más padres. Eso de niños también, ay, como tipo Kiko, ¿no? Y bueno, vámonos con el último puntito, la última característica para que puedas identificar si esa persona con la que estás saliendo, si esa amistad con la que apenas te acabas de conocer, si ese compañero de trabajo, o sea, ajá, ahí te puedes dar cuenta si es o no interesado, interesada. Si cambia de comportamiento. Generalmente cuando tú tienes algo y esa persona no lo tiene, rápido cambia. Yo sí conocí a alguien así, sí, que de repente te, no necesariamente algo que tú compraste, ¿no?, sino simplemente tal vez una promoción o una felicitación de tus jefes o de tus maestros en la escuela, y la otra persona no lo felicitaba. Ahí era cuando cambiaba el comportamiento, de decir, oye, estabas bien conmigo y ahora ¿qué pasó? A mí lo que me drásticamente. A mí lo que pasó con un amigo es de que su papá tenía mucho dinero y tenía una novia que ya les di, el cuate ya le iba a proponer matrimonio. Y el papá se divorcia de la mamá y se lleva todo el dinero y les deja nada. Y la novia, patitas, desapareció. Ni a la semana, así que dices, no puede ser. O así lo cuenta él, ¿no? Una de las dos, o así lo cuenta el amigo. Le bajaron a la vieja y no. Lo mejor que salió fue, era una interesada. No, se veía. Bueno, se veía. Está de dudar, ¿no? Viniendo de los amigos de Lobo en el table, como bueno, que sí está. Bueno, está como que. Si era una tebolera y si pensó que la iba a sacar del trabajo, está medio difícil. Ahí se acaba el dinero, realmente sí se acaba el amor. Tienes razón, Lobo. Era interesada. Estamos de acuerdo contigo. yo la saco a trabajar. ¿Y no la sacó? Ya están balconeándose alguien más ustedes aquí. Y bueno, ¿a ti, Marta, te pasó alguien así que lo hayas notado? ¿Una amistad, un compañero? Pues tenía un compañero que cada año... Hasta cuando uno tiene novias, ¿no? En la mitad del año, pero... Y era de cambiar el comportamiento increíblemente, pero no creo que fuera por interés. ¿Quién sabe? Pues tal vez quería algo que tú tenías, la novia que tú tenías. Era algo raro. El carro que tú tenías. Pero sí tenía un vecino que le pasaba eso, que realmente quería estar de líder del grupo que teníamos como amigos ahí en la cuadra. Y ese sí me hizo cada cosa. Que pues se notaba, ¿no? Que le daba envidia ciertas cosas. Y después, cuando ya me vine a vivir aquí a otro, a este lado, este país, me mandaba cartas. Y fue cuando me dijo una vez que sí, que me tenía mucha envidia y que lo sentía mucho, pero pues así era la cosa. Es que yo me imagino que este Marte era un líder, ¿no? Con los amigos, con los hermanos. Se los trataba así, mira, ándales, ándales. El CCC, no digas que es CCC. ¿Qué es CCC? Nada, es un club. Se sabe mucho. Es un club secreto. Lobo, tú eres el de los balcones. Se sabe mucho. ¿Qué es el CCC? Todos queremos saber cuál es ese club. Se sabe todo. Hay varios años que yo he querido saber y no me lo dicen. No lo sé. Lobo, es tu momento. Desahógate. Díselo a todo el mundo. Estuve a tiempo de decirle que no. Entonces ya, sigamos adelante. Es el club de cosas. De cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, con C, ¿no? Con Q y C. C. Ok, aparte les falta ahí la. ¡Chachachón! Bueno, okay. De personas interesadas, a mí yo una vez, no lo puedo negar, de que hubo un cuate que se estaba haciendo muy amiguito de una novia mía. Uh-huh. Y yo creo que él no sabía que yo era el novio de ella. Uh-huh. Yo me empecé a hacer amigo para saber qué interés era el que él tenía. Uh-huh. Y en efecto, él quería con mi novia, pero él no sabía que yo era el novio. Entonces... O sea, de película. Entonces como que de novela. Sí, ahí chon chon chon. Yo soy el novio. Chon chon chon. ¿Y qué pasó? ¿Seguiste con ella o después estuvo con ella? Pues nos separamos, así ella fue a otra escuela y yo me quedé en esa escuela, entonces, pero él. O sea, ni tú ni él. Exactamente. Ni uno de los dos. Bueno, pues también. Es que le avisó a la novia que era su novia y ya por fin supo la novia que era. No, ¿eres mi novia? Mejor me voy. No sabía. Y chan chan chan para nosotros, porque ninguno de los dos pegó. Bueno, pues con esto terminamos las características. Esperemos que se pongan muy atentos a las personas que conocen. Ahora. Otro de los consejos que les podemos dar, aparte de esos puntos, de esos tips, una persona interesada, mujeres, siempre se va a siempre van a ser personas que en público se van a comportar muy adorables, muy simpáticas, muy extrovertidas. ¡Hey! ¿Cómo estás, amigo, etcétera, etcétera? Todo eso era en femenino, lo notaste, sí, simpáticas, extrovertidas. Sí, o sea, muy interesadas. Simpáticos, adorables, extrovertidos. Ok, ya, está en masculino también. Pero así es como se puede identificar. Ok. ¿No? Sí. A ver. Llegan a ver de que mucha gente así dicen mentiras. Y algunas veces una mentira lleva a otra, a otra, a otra. Y como que las primeras mentiras como que dices, oye, sí, tienes razón, que no sé qué. Pero de poco en poco te empiezas a dar cuenta que no son sinceras, que son nada más como que tienen una máscara para esconderlo como son, en realidad son, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para finalizar, siendo sincero, Roberto, ya sin estar bromeando, ¿no? Okay. Aquí entre nosotros. Vamos a ir clasificando. El hombre y la mujer, ¿quién es más interesada en el trabajo? Yo creo, por querer tener mejor puesto, o sea, yo creo que las mujeres tratan andan de con el jefe. Es más difícil para las mujeres, entonces como que tienen que hacerlo de otra forma, así como que a los hombres les sale muy natural. Entonces los hombres son más interesados en el trabajo. Lo que digo es de que las mujeres como que tratan de hacerlo de una forma para descarada. No, bueno. Lo que pasa con las mujeres es que se tratan de juntar con el jefe para que le suma el salario y de puesto. Y bueno, ya que el jefe la subió y le subió, ahí está George, a su secretaria. Bueno, su secretaria ganaba más que George. A lo que voy es que la mujer no se preocupa tanto por ser mejor que el amigo, que por ser mejor que el compadre o que esto y el otro. Y entonces a veces son más interesados los hombres con los jefes que las mujeres. Porque como que no tenemos la necesidad, tal vez, o sea, de ser el que lleva los pantalones y que tiene que ganar tanto. Ok, ¿sí o no? Digamos los hombres. Okay. Bueno, no, en las amistades yo estoy de acuerdo que las mujeres son más interesadas. De mujeres. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿El mundo entero? No, de las... ¿Todas las amistades? Sí. Mujeres. Mujeres. Okay. Sí, o sea, puede hablar muy mal de las otras. Los hombres como que no tienen ese feeling, ¿no? De hablar mal de los otros. Habrá uno que otro, pero la mayoría no es tanto. Tal vez las mujeres van a estar enojadas conmigo, pero... Sí, es mi... Se destrozarán, pero nunca serán dañadas. Es que he conocido muchas mujeres que son más que hombres. Pueden escribirnos a Facebook. Sí, y me pueden ahí decir, ¿no? Que al cabo... Estoy diciendo esto porque acá los compañeros me dijeron que yo tenía que decir eso. No, si le pagamos por interés. Bueno, ya dijimos en el trabajo, en las amistades. ¿Quieres decirles cuál es tu mejor, tu programa favorito? Ese de latinas famosas, ricas y famosas, ¿no? Ricas famosas. Bueno. Ahí está cómo nacen las mujeres. Sí, hay un programa que es lo que no deben de hacer las mujeres y es ese, ¿eh? Okay. Y bueno, ya dijimos, trabajo, amistades, vecinos, amor. En los vecinos ahí como que no queda ninguna duda, ¿no? Hombres. Siempre están necesitando. Siempre hay una vecina que necesita algo y con la carita de... Oye, ayúdame con esto. La no, que nunca te ha hablado, pero de repente necesita que le pasen corriente. De repente son las más amables. Te conocen de años. ¿Y cómo está la familia? Cuando necesitan que alcances algo, o que bajes algo pesado. Y hasta te tocan, o sea, nunca te dan rosa, nunca te han dicho hola, pero de repente. Sean sinceros, ustedes piden más. Los hombres lo hacen por sí mismos, así, con valor y fuerza. Necesitas subir un coche de orgullo. El orgullo del hombre. Pedimos ayuda. Ayuda es pero interés. Eso no es interés. Porque nada más porque lo piden cuando necesitan ayuda. Los vecinos nos las pasamos también cuando no hay nada. Cuando están los partidos. Medio. Bueno, aquí yo digo que los hombres. Ok. ¿Ustedes? Yo las mujeres. Las mujeres. Ok. Vecinos, trabajo, amistades y en el noviazgo. Mejor despídete. Eso está difícil. Eso está difícil porque sí, perdí y despídete porque ya. A ver, hay hombres. Si volteamos las cartas, sí, dice la mujer. Yo, bueno, la mujer está muy ese guapa. Punto está como que está 50 y 50. Mira, yo si la mujer 50, anda con 50. Uno que está más grande y tiene dinero y tiene el carro y tiene el trabajo y tiene el puesto. Se puede decir es interesada, pero también si este hombre es mayor, tiene dinero y tiene esto, está feo y anda con esta chava que está guapa, también es interés por las dos partes. Sí, yo digo que es importante. Pues ahí está, entonces. Hasta eso te voy a decir una cosa, como que son los dos, hasta los hombres a nivel a cero. Yo digo que pero sea, ¿cuántas mujeres yo digo que no buscan a un hombre por su dinero? Oye, al sabio lobo. El lobo porque cree que el table dance es de todo el mundo. Cree que ahí no, están todos los hombres que quieren comprar sexo. Pues ahí está la mayoría, dice, ¿no? Pues sí, de sus amigos. Pues ya no lo. Sorry. Pero pues son dos contra uno, eso es gana. No, la verdad, las mujeres en ese sentido son más interesadas. ¿Cuántas veces no hemos visto a una mujer guapísima con un feo? ¿Y qué es lo primero que dicen? Oye, está bien interesante. El mío es rico, pero el tuyo, ¿qué le viste, no? O sea, eso no lo escuchamos hace poco. O yo sea, no lo escuché. Eran dos, hablando de sus esposos, ¿sí? Que eran famosos y ricos. Y una le dice a la otra, oye, sí, el mío es feo, pero al tuyo, ¿qué chingado le viste? O sea, ¿qué ni bonito, cuenta bancaria ni le viste para casarte con él? O sea, pues ese es amor, ¿no? Ese no es amor. Es amor. Es dinero. Es interés. Si el güey no fuera famoso, pues sí, yo diría, oye, sí, oye, qué buena onda. A ver, siendo sinceros ustedes, ¿conocen a, tienen algún amigo que esté, digan, es buena onda, pues está bien feito y tiene una novia que yo pienso que no andaría con él? O sea, que es que tiene dinero y nada más. ¿Piensan que la novia anda con él por interés? Amigos, no. Ah, pues entonces, ¿cómo pueden sacar de ahí ustedes la, yo sí tengo la conclusión? Es de que yo no tengo amigos feos, perdonen. Cristiano Ronaldo es. Son pinches. Ya se me olvidaba. Este güey se la pasa con Casillas. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo, pues digo, pues está cabrón. Es más, ya ni Shakira está invitada con ellos, ¿no? Ya Shakira ya, no. Puras de 20 para abajo. O que diga, 30 para abajo. Y bueno, entonces, no y no. Bueno, con esto concluimos que está 50-50. 50-50. Igual de interesados. Mita y mita. Ya ni dijimos más porque ya no nos alcanza el tema, pero todavía nos faltó en la familia, ¿no? En la familia también. Como estás muy interesada en que quede 50-50, pues se ganan. Cada dos hombres. A las mujeres. Cada dos hombres. No, en la familia siempre hay alguien. Estás interesada en ganar. Ya, mejor, ya despídete. It's not funny. Ok, bueno, con eso terminamos. Y ustedes nos pueden seguir escribiendo aunque el programa se termine. Nosotros leemos los comentarios y ya pues ahí les devolveremos la respuesta, ¿verdad? Si ustedes quieren, están interesados en un tema en el que hablemos, por favor, háganoslo saber. Así es, nos pueden escribir en la página www.sexylovradio.com y también en Facebook. Nos pueden escuchar en Facebook si están en su computadora. Lo único que tienen que hacer es ir a la pestaña Radio en Línea y listo, le dan play. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Que pasen muy buena noche. Buenas noches. Sí, mamá, si mamá.